Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Empezamos la semana, lunes 4 de mayo. Esperamos que hayan tenido un excelente feriado y que empecemos esta semana recargados de energía para continuar con la vida. Y parte de la vida es precisamente la sexualidad, un tema que abordamos aquí bastante porque nos gusta y porque es necesario para las personas tener cierta información que le ayude a construir una experiencia sexual más amena, en la que pueda disfrutar y expresarse de manera totalmente libre y conseguir la satisfacción que desee cada sujeto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, o más bien de una teoría o un modo de sistematizar el comportamiento sexual humano, que es la respuesta sexual humana, que es un concepto que introdujo un famoso ginecólogo llamado William Masters, muy estudioso de la fisiología sexual humana, y el estudio fue publicado por la psicóloga Virginia Johnson, que también participó en el estudio. Esta unión de dos especialistas en distintos campos, el uno en lo que es propiamente la fisiología y el otro en la psicología, que aborda algunos otros campos, genera que esta teoría tenga algunas características de orden social, de comportamiento, y otras características más fisiológicas y más orgánicas. La respuesta sexual humana como tal se puede definir a partir de las siguientes conductas, que son cuatro fases: la fase del deseo sexual, la fase de excitación, la fase de meseta y el orgasmo propiamente, que sería la culminación de estos. Bueno, la fase de deseo es la más involucrada con el aspecto social del sujeto, es decir, involucra un buen porcentaje de todos estos comportamientos a los que asociamos con el enamoramiento o a los que asociamos con esta respuesta social o de comportamiento que tiene el relacionarse con la persona amada o con la persona por la que el sujeto siente pasión o deseo, que puede abarcar una cantidad enorme de comportamientos, pero que en el aspecto fisiológico tiene algunas claves, algunos indicadores, como por ejemplo las señales orgánicas de excitación. Por más que los sujetos intenten disimular este tipo de señales, se presentan, como por ejemplo el sudor, el enrojecimiento en ciertas zonas del cuerpo, probablemente un aumento de temperatura, y este tipo de efectos hacen alusión, sobre todo es la primera fase, la fase de deseo sexual, que se genera a través de la seducción o del cortejo como tal, y obviamente dentro de esta no participa ningún contacto explícitamente sexual, sino más bien todo se genera a través de comportamientos de interacción verbal. Y bueno, explicado eso, vamos a continuar con este. El aroma del jazmín en flor pesa como una puerta desquiciada, empujada por un viejo con fatiga. color abierto al sol que vuelve sobre pasos suyos, que las hojas del patio conocen como propios y persiguen nuevas. Ebrio de flores blancas, llega nítido el recuerdo de otro jazmín, oloroso a tu abrazo, cerrado sobre mi cuerpo como una trampa infinita. El sol aún tiene la pereza de la noche, mi piel, sus marcas tuyas. El olor del jazmín se evapora con el rocío. El fantasma de tu noche mía, no es ya más que sombra. No es ya más que sombra. El sol nos cegará de blanca luz. El sol nos cegará de blanca luz. El sol nos cegará de blanca luz. El sol nos cegará de blanca luz. Quieta, la flor más niña espera para abrirse. Su aroma se perderá al nacer, cuando el sol festeja la costa de tus senos, desde la gavia del cosmos. Desde la gavia del cosmos. Desde la gavia del cosmos. Desde la gavia del cosmos. El sol nos cegará de blanca luz. El sol nos cegará de blanca luz. El sol nos cegará de blanca luz. El sol nos cegará de blanca luz. El sol nos cegará de blanca luz. El sol nos cegará de blanca luz. El sol nos cegará de blanca luz. El sol nos cegará de blanca luz. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar El Sol nos cegará de blanca luz. Bueno, estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y recuerden que también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, volvemos con el tema de hoy. Estábamos hablando de la respuesta sexual humana, un proceso orgánico y fisiológico por el que todos pasamos previo al, bueno, previo y durante el acto sexual. Propiamente, la fase de deseo sexual trata de generar el apetito sexual o el impulso sexual primario para que el sujeto se acerque a la conducta sexual. Y obviamente este tipo de conductas se generan a través de cortejos muy humanos, es decir, el acto de pasar un día completo con una persona o de preparar una cena y compartir la comida o ese tipo de cuestiones o una conversación o compartir unos tragos, etcétera, son de la clase de cuestiones que cuentan como actividades de la fase de deseo, el generar el apetito sexual y el gusto por el otro sujeto. A través de la seducción y a través de la influencia y la sugestión que se pueda generar por el otro. Y la siguiente fase, la fase de excitación, que es la segunda, se puede considerar como la primera propiamente del contacto sexual, porque es la primera en la que participa la estimulación del cuerpo propiamente, a través de caricias, a través de contactos, de miradas. La propia desnudez suele ser un aspecto esencial en esta fase de la que estoy hablando, que es la fase de excitación, que obviamente, si es que sale bien, suele dar paso a la fase de meseta, que es propiamente el coito, que tiende a tener una extensión de tiempo, bueno, dependiendo de la técnica que utilice la pareja o de los hábitos sexuales de cada pareja. Y estas dos fases se caracterizan porque los órganos sexuales están en fase de excitación máxima, están plenamente excitados, se puede decir, el pene obviamente en erección, los genitales femeninos lubricados, también bastante sensibles a través de la piel, Y bueno, esto lleva a que los niveles de excitación aumenten hasta el punto en el que se genere el orgasmo. El orgasmo, por supuesto, es el punto de culminación del coito. Puede haber multiorgasmo, es decir, hay una fase de posterior en el hombre que se llama fase de resolución, pero puede haber una cantidad de coitos indefinida, es decir, que termina un coito hasta el periodo de orgasmo y que después del orgasmo inmediatamente se inicia otro coito. Es algo bastante difícil, pero hay ciertas técnicas, algunas con orígenes milenarios, hindúes, asiáticas, que recogen este tipo de aspectos. Pero bueno, hablaba también de la fase de orgasmo. Se caracteriza en el hombre porque hay la eyaculación, existe la expulsión de semen, y por supuesto en la mujer las contracciones características en los músculos pélvicos, probablemente un aumento en el flujo en el flujo de lubricación vaginal. Y esto lleva a la fase de resolución, que es un periodo en el que hormonalmente el cuerpo se llena de sedantes, básicamente, lo que lleva al hombre generalmente primero a perder la erección y segundo a sentir sueño o a quedarse dormido, básicamente. Hay hombres a los que les da ganas de fumar también, eso suele suceder. Y en la mujer también pueden darse los mismos efectos, sueño, y por supuesto los niveles altos de oxitocina generan que el sujeto desee calor humano, probablemente. Y bueno, se dan todos los efectos psicológicos que genera el orgasmo, un acercamiento en la pareja, y que el coito finalice, básicamente. Y bueno, esta es la teoría de la respuesta sexual humana. Muchas de las definiciones actuales se elaboran a través de este concepto. El modo de entender occidental de la ciencia, por supuesto, se elabora también a través de este proceso, que está bastante bien sistematizado y que responde a unas características de orden científico correspondientes a su época y a su contexto cultural y social. Y bueno, finalmente hemos llegado a la culminación del programa. Esperamos que lo hayan disfrutado bastante y que nos sintonicen el día de mañana con una nueva edición de Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter en arroba Dial Sentidos y en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. Llamarnos al 2220966 y pueden sugerirnos algún tema o darnos algún comentario. Y sintonizaremos, por supuesto, el día de mañana a las 5 de la tarde. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido. Tengan una excelente tarde. Hasta mañana y hasta luego. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.